Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. La película El Jardinero Fiel me resultó molesta, porque el jefe del protagonista vomita 9 veces y a mí desde pequeño me molesta ver vomitar a la gente. Bueno, en realidad el actor solo vomita 1 vez, pero yo tuve que regresar 8 veces la escena. De hecho, el principio lo vi 17 veces. Nunca llegué al final. ¿Dónde está el instructivo? Me regalé de Navidad un nuevo reproductor de DVD precioso, holandés, pero bien en francés. Salí de la tienda doblemente feliz por la cajota que llevaba en las manos y por la ganga que había conseguido. Apenas llegué a casa, deseché el anticuado aparato que compré en diciembre pasado. Me pregunté cómo pude vivir con él si ni siquiera tiene cámara lenta en reversa, e instalé el nuevo. Debo advertirles en este punto que la electrónica no tiene secretos para mí. Tengo una habilidad especial para enchufar los cables rojos en los hoyitos rojos y los amarillos en los amarillos. Es una facultad natural que, según entiendo, me viene de nacimiento. Un don. Rojo con rojo, amarillo con amarillo. ¿Quién necesita el instructivo? Metí la película, me senté en mi sillón de piel café tabaco, apreté el play y, chupando un mango, me dispuse a ver la versión cinematográfica de la novela de John le Carré, uno de mis autores favoritos. Solo que no pasó nada. ¿Por qué no colocarán los holandeses las pilas dentro de la caja?, me pregunté. El mango estaba buenísimo. Conseguir un par de pilas a las 10 de la noche es relativamente fácil. Basta sacarlas del control remoto de la tele. Solo que son AA y mi nuevo DVD requiere AAA. Entonces dejamos sin pilas también el control remoto del estéreo y listo. Un triunfo más que le dará tema suficiente a mi biógrafo. La película comenzó a proyectarse y Albert Finney, el actor principal, me empezó a mostrar su dominio del idioma coreano. Fue la primera vez que vomitó su jefe al llegar a la morgue. Yo retrocedí la cinta hasta el principio y la puse en español, o por lo menos eso creí, porque tanto Albert Finney como su jefe comenzaron a hablar en francés mientras el jefe vomitaba por segunda vez. Entonces me fui al principio, nuevamente oprimí menú, que en francés, por cierto, se escribe menú, y el menú apareció literalmente en chino. ¿Cómo se escribe en chino selección de idiomas? Debo señalar en este punto que algunos de mis más comentados triunfos en el terreno de la electrónica han sido productos de la casualidad. No sé, es una facultad especial que, según entiendo, tengo desde pequeño. Simplemente aprieto botones y algo pasa. Y efectivamente, en esta ocasión pasaron 2 cosas. En primera, el jefe de Albert Finney se puso a vomitar repetitivamente en varios idiomas. Y en segunda, el control remoto se llenó de mango. No sé usted, pero yo considero humillante leer un instructivo. Parte de la emoción radica en usar la intuición, el talento y la imaginación para descifrar cómo funciona un aparato y para qué sirve. Entiendo que eso nos priva de conocer la mayoría de las funciones de los aparatos, pero a la vez nos remite a la esencia misma de la vida, esa que nos lleva de aventura en aventura y de fracaso en fracaso, y que nos hace levantarnos una vez más sobre las puntas de los pies para alcanzar el viejo DVD y decir de una vez por todas no al consumismo desatado que nos ataca en estas épocas y que en un momento de debilidad me hizo creer que yo necesitaba un nuevo DVD. De modo que volví a mi viejo DVD, oprimí el play y me quedé dormido. Dormir se me da mucho, es un don especial. Creo que lo tengo desde pequeño. Solo oprimo el play y me quedo dormido, que es lo que pienso hacer, amigos, en las vacaciones de aquí hasta el próximo 7 de enero. Ahí se ven. Chao. Hoy puede ser un gran día y mañana también.